República Dominicana, actividades virtuales y conmemoraciones a 59 años del fin de la dictadura de Rafael Trujillo. Para conmemorar el 59 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo y rendir tributo a los héroes ajusticiadores, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias informó que ha organizado una serie de actividades a realizarse hoy. El historiador Juan Daniel Balcácer, quien preside la comisión, explicó que las actividades serán virtuales en consonancia con el necesario distanciamiento social y el programa de Quédate en Casa que mantiene vigente el Estado en la República Dominicana. Las actividades incluyen la realización de una charla a su cargo en la Feria del Libro Virtual que en estos momentos organiza el Ministerio de Cultura, y que podrá verse este sábado, a las 5:00 de la tarde, por las redes del Ministerio. Balcácer abordará la planificación de la muerte de Trujillo, las últimas 24 horas del tirano y de cómo Lázaro intervino para modificar la agenda de los conspiradores y la puesta en ejecución de la segunda fase, que entraría en vigencia tras el ajusticiamiento. Efemérides Patrias ha decidido en esta oportunidad reconocer a María Leonor González, viuda Tejeda Doña Lindín, por su ejemplar trayectoria familiar y su constante dedicación para mantener viva en el recuerdo colectivo la inmensa contribución de los héroes del 30 de mayo para construir una sociedad dominicana libre y democrática. Igualmente se pondrá en venta a precios asequibles de la colección 50 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo, de 1961 a 2011. Memorial de Resistencia. El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana destacó los avances que ha tenido el país en materia de derechos humanos luego de que los dominicanos volvieran a la libertad. Después de 30 años de dictadura, nuestra democracia tuvo un precio, el cual tuvieron que pagar con su sangre miles de dominicanos que soñaban con un país más justo, con mayor libertad. Hoy dejan un vacío, no solo para sus familiares, sino para el pueblo dominicano, que los recuerda como grandes héroes que cambiaron el rumbo de la nación para que 59 años después pudiéramos transitar por el camino de la democracia y la libertad, sostuvo la directora fundadora del museo, Luisa de Peña Díaz. Sepa más. Fundación 30 de Mayo. Manuel Tejeda, presidente de la Fundación 30 de Mayo, recordó que durante la dictadura predominó el terrorismo de Estado, los crímenes y la supresión de toda libertad, sumiendo al pueblo dominicano en la total desesperanza. Ajusticiamiento. Trujillo fue emboscado la noche del 30 de mayo de 1961 y ajusticiado en Santo Domingo.